¿Sabías que el pueblo palestino debe pedir permiso al ejército israelí para construir infraestructura para abastecerse de agua en su propio territorio? Hoy, en Relatos de Resistencia, hablaremos de una empresa que, además de garantizar el apartheid con el pueblo palestino, va por el mundo aprovechándose de la privatización del agua. Hoy, en Historias de Dominación, acompáñanos a conocer el papel de la empresa Mikorot. En el año 1967, las autoridades de ocupación israelíes promulgaron una orden militar, la número 158, que establece que el ejército es el encargado de aprobar instalaciones palestinas de abastecimiento de agua. Como denuncia Amnistía Internacional, Israel controla incluso la acumulación de agua de lluvia en la mayor parte de Cisjordania, y es frecuente que el ejército israelí destruya las cisternas que para este fin poseen las comunidades palestinas. En consecuencia, unas 180 comunidades palestinas en zonas rurales de la Cisjordania ocupada no tienen acceso al agua corriente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. OCHA. En este contexto, ¿cómo hace el pueblo palestino para tener acceso al agua? Para rebelarse, hay que informarse. Quien le vende el agua al pueblo palestino es la empresa Mikorot. Esta es la empresa pública de agua israelí que proporciona el 90% del agua potable a las y los ciudadanos israelíes y suministra una parte importante del agua que consumen las y los palestinos, a quienes, como mencionamos, se les impide desarrollar su propio sector hídrico. Pero el volumen del agua que se le vende al pueblo palestino tiene que ser aprobado por el gobierno israelí. En declaraciones, Majida Al-Awunet, exdirectora del Departamento de Calidad del Agua de la Autoridad Palestina del Agua, expresó: hay más de 100 proyectos esenciales que, o bien no se han aprobado, o han sufrido retrasos a causa de la administración civil israelí. A menudo cuentan con el apoyo, inclusive, de la cooperación internacional. En los últimos 7 años, la autoridad israelí ha aprobado muy pocos pozos nuevos. Entre tanto, el agua disponible ha disminuido de 118 millones de metros cúbicos en 1995 a 800 millones de metros cúbicos en 2014. Todo esto mientras la población de Cisjordania crecía de 1.25 millones a 2.7 millones de habitantes. En Al-Quds, nombre palestino de Jerusalén, y otras partes de Cisjordania ocupada, Mikorot suministra agua a las colonias ilegales. Con pocos metros de diferencia, una y un palestino recibe 4 veces menos agua que un colono israelí. En promedio, la población palestina recibe 73 litros por día por persona, siendo sustancialmente inferior a los 100 litros recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Cada israelí recibe alrededor de 400 litros de agua por día. Mientras el agua escasea para la población palestina y durante la estación estival, la compañía de agua israelí Mikorot reduce o corta el suministro a la población palestina de algunas aldeas con el fin de atender las altas demandas de los asentamientos ilegales. A pocos metros, las colonias tienen sus piscinas llenas y cuentan con abastecimiento las 24 horas del día. Además de restringir el acceso al agua al pueblo palestino, el costo que deben pagar es de 3.6 veces mayor de lo que abonan en las colonias. Por esto, se habla del apartheid del agua contra el pueblo palestino. El principal acuífero es el de la montaña, que también incluye el territorio sirio ocupado de los Altos del Golán. Este se encuentra sobreexplotado por Israel y su flujo en un 80% está destinado a satisfacer a las necesidades de colonias ilegales en los territorios ocupados palestinos, siendo únicamente el 20% destinado a las y los palestinos en la Cisjordania ocupada. El río Jordán también ha reducido su caudal hasta niveles insospechados debido al desvío de su cauce y por la utilización de sus aguas, provocando un cambio climático en toda la zona. Para poder llegar a entender la magnitud del control que impone la ocupación y anexión de facto que lleva a cabo Israel, basta con comprobar el trazado del muro del apartheid, que ha sido diseñado para escapar los acuíferos palestinos e impedir que la población indígena tenga acceso a sus propios recursos hídricos. Las nítidas intenciones de la ocupación israelí es secar la tierra en manos de palestinas y palestinos como una nueva forma de expulsión de su territorio, como expresa Amnistía Internacional. Poco después de la ocupación israelí de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza, en junio de 1967, las autoridades militares israelíes consolidaron el poder absoluto sobre todos los recursos hídricos y las infraestructuras relacionadas con el agua en los territorios palestinos ocupados. Transcurridos 50 años, Israel sigue controlando y restringiendo el acceso de la población palestina al agua en los territorios palestinos ocupados en un grado que no le permite satisfacer sus necesidades ni constituye una distribución equitativa de los recursos hídricos compartidos. ¿Qué sucede con el tema del agua en la Franja de Gaza? Para rebelarse, hay que informarse. Con escaso acceso al agua, el único acuífero en Gaza cubre más del 90% de las necesidades de agua de los residentes de la franja. Pero esta agua está salinizada. Lo que proviene de flujos subterráneos se encuentra contaminada por los constantes bombardeos o el flujo es retenido por el Estado de Israel. Una de las consecuencias de la ocupación es el control del agua, tanto en Cisjordania como especialmente en la Franja de Gaza. El ejército israelí controla la extracción de agua y ha prohibido a los palestinos de las zonas ocupadas disponer de la misma. En los últimos 13 años, en la Franja de Gaza, la crisis hídrica no ha hecho más que empeorar. Israel incrementó las medidas de castigo contra la franja, imponiendo una prohibición de los envíos de petróleo que incidió en la ya existente escasez de energía. La electricidad pasó a estar disponible entre 3 y 4 horas al día, lo que causó que solo se pudiera suministrar agua al 15% de las necesidades de la población. Con anterioridad, el 97% del agua distribuida en la franja ya no era potable, según los baremos de la Organización Mundial de la Salud. La gravedad de la situación fue denunciada por el relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos, donde señaló que la crisis de agua potable y de aguas residuales se ha deteriorado significativamente con las recientes decisiones punitivas de las fuerzas de ocupación. El Consejo de Derechos Humanos elaboró un informe que denuncia que la discriminación material, racial e institucionalizada que denominan apartheid ha existido durante la mayor parte del siglo XX a través de la compañía Mekorot, que en hebreo significa fuentes o manantiales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en marzo de 2016 la Resolución 31, que establece la realización de una compilación de empresas que operan en territorios palestinos ocupados. En diciembre de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió cartas a 150 empresas que operan en Jerusalén Este y Cisjordania, solicitando información sobre sus actuaciones. La mitad de las empresas son israelíes y otras 30 de Estados Unidos. Entre las compañías se encuentran los portales turísticos TripAdvisor, Airbnb, Edge y Plexiline. Se indica también que la empresa farmacéutica Teva, el mayor productor de productos genéricos. Una de las empresas, también indicada en el informe de la ONU, es Mekorot.